Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Hola amigos de Conserva la Radio, les habla Andrés Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Esperamos que disfruten de este programa. Yo soy Melanie Singo. Sí, bienvenidos todos. Les habla Stalin Gualotuño. Hoy les estaremos presentando un festival netamente interesante que se realizó en la ciudad de Quito. Así es el Festival Internacional del Trombón, FITE. El festival fue organizado por el Conservatorio Superior Nacional de Música con la ayuda de los maestros de la Cátedra de Trombón, en el que se encuentra el maestro Fabián Labre y el maestro Rómulo Gallegos. Dentro del festival estuvieron 10 profesores de diferentes países: Francia, España, Portugal, Chile, Brasil, Venezuela, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador y Bélgica. Se organizaron warm-ups, o sea, calentamientos para el trombón, masterclasses, charlas dentro de la pedagogía y salud, recitales y entrevistas. Así es, estuvo muy interesante cada una de las actividades que se desarrollaron. Estas se dieron entre el 14 y 18 de septiembre de este año. Les contaré un poco de los maestros que estuvieron en el festival. Agárrense que la lista es larga. Tenemos desde Francia al maestro Jacques Moguer, España, maestro Marcos Forner, Javier Colomer, Alejandro Biot, de Portugal, Sergio Simões, de Chile, Martín Herrera, de Brasil, Adib Correa. Desde Venezuela nos acompañaron Miguel Sánchez, Osvaldo Parra, Pedro Carrero, Mayer Carrero, Alejandro Parra, de Colombia, David Arboleda, Sebastián Cifuentes, Alejandro Anaya, Johnny Muñoz, Robinson Giraldo, de Cuba, Eduardo Sandoval, Costa Rica, Andrés León, y obviamente de Ecuador, los maestros Fabián Labre, Fabián Lincango, Edwin Labre, Vladimir Tipán, Roberto Pachacama, Edwin Gualotuña. Acompañantes y entrevistadores por Ecuador estuvieron los maestros Carlos Solano, Livio Wilca, Dino Pacha, Franklin Ordóñez, Ángel Ortega, Jacinto Liangari, Simón Gallegos, Bolívar Pungil, Jonathan Pungil. Qué genial contar con tremendos maestros en este festival, tanto de Ecuador y del mundo. Sigamos. Una de las actividades que más me gustó fue la de los calentamientos que hubieron dentro de las actividades del festival, que estuvo a cargo del maestro Fabián Labre en Ecuador, Sergio Simões en Portugal, Alejandro Biot de España, Adib Correa de Brasil y Osvaldo Parra de Venezuela. Sí, una de las actividades que más realce debe tener un trombonista es el calentamiento, o también llamado warm-up, en el cual el maestro Martín Herrera desde Chile tuvo una charla con la cual nos cuenta la importancia. Tienes razón, la importancia de los calentamientos ayudan al desarrollo del sonido del trombón, además a la técnica. Esto conlleva ejercicios de aire, boquilla, vibraciones de labio, escalas, articulaciones, legatos, etc. Hablando del calentamiento, un tip que el maestro nos ofrece es el de hacer ejercicios de aire con un tubo de PVC, donde consiste en inhalar 4 tiempos y exhalar 4 tiempos. Esto beneficia a la interpretación como trombonista. El segundo tip que nos comenta es la vibración de labios con la boquilla, con la ayuda de un piano hacer ejercicios. Se puede realizar una escala mayor, por ejemplo, si bemol mayor, y subir medio tono sucesivamente. Esto sí sin lengua. Esto se incluye al aire con el objetivo que el aire fluya, además ayuda a la afinación. El tercer tip con el instrumento es hacer notas largas y también glissandos. El maestro nos presenta un ejercicio que va desde la nota fa al mi natural, así sucesivamente hasta la séptima posición. Algo interesante que nos comenta el maestro es la importancia del gliss, ya que este sirve para el flujo del aire, para que a la vez no tenga ninguna interrupción y a la final sea flexible. Un cuarto tip es la articulación en escalas mayores y menores. El maestro nos afirma que hay que estudiar todos los días, ya que es beneficioso para la afinación en el instrumento. De hecho, un tip que nos ayuda en la afinación es poner en el afinador la nota si bemol y comenzar a tocar el instrumento en una escala mayor, teniendo en cuenta que suene igual al patrón. Además, le podemos agregar flexibilidad en la misma posición, como por ejemplo en la primera posición, que se encuentra en si bemol grave, a fa, si bemol medio re, fa agudo y así sucesivamente todos los armónicos de cada posición hasta llegar a la séptima. Algo muy importante que nos comenta el maestro es hacer ejercicios de estiramiento en el cuerpo, pues esto ayuda al cuerpo a tener un mejor rendimiento al momento de tocar el instrumento. Además, le fortalece el cuerpo para un futuro cuando se pase a tener una edad más avanzada. Bueno, ahora vamos a escuchar un recital que dentro de las actividades del festival lo nombraron Cruzando Fronteras, donde participaron los maestros Edwin Labre, Vladimir Tipán de Ecuador, Alejandro Parra de Venezuela, Johnny Muñoz de Colombia. Escuchemos. Thank you.

Para bien la oreja y escucha este tema, la sección en la que exploramos a fondo un pequeño fragmento musical. El día de hoy traemos un extracto del primer movimiento de la Sinfonía número 1 de Brahms. Hay quien consideró que esta sinfonía podría haber sido la décima de Beethoven. Bueno, un elogio envenenado de Brahms nunca encajó bien. Les cuento que su primera sinfonía se estrenó en noviembre de 1876 bajo la batuta de su amigo Félix Otto de Zoff. Así es. Les cuento que el compositor tardó 14 años en concluir la sinfonía. ¿Pero por qué tardó tanto? Cuenta por ahí que era considerado el heredero de Beethoven, y su famosa autocrítica e inseguridades contribuyeron al retraso de la composición. Escuchemos esta maravillosa sinfonía. Thank you. Listo. ¿Qué tal les pareció esta maravillosa sinfonía de Brahms? Puedo decir que es el resultado de una de las más grandes obras del romanticismo alemán. ¿Saben algo? El compositor en su momento sufría de depresión y se sentía obligado a la mayor calidad musical que fuera. ¿Y eso por qué se dio? Al escuchar la novena sinfonía de Beethoven, fue un impacto realmente a él y era consciente de que la gente esperaba de él ser un continuador. Robert Schumann opinó públicamente que Brahms sería su digno sucesor, creador de la décima sinfonía. Gracias a todas las buenas críticas que hubo, ganó más confianza en su trabajo y ya para el siguiente verano había completado su segunda sinfonía durante su estancia en Austria. Bueno, esta obra es claramente una muestra de madurez. Se puede observar influencias de Beethoven y un cierto alejamiento de las formas orquestales realizadas por otros músicos de su tiempo, como Liszt o Wagner, ya que su objetivo era el de continuar con su legado de Beethoven, Haydn y Mozart, pero a la vez superar a los contemporáneos. Así es. Sin embargo, Melanie, Stalin, debemos irnos a un descanso. Regresaremos después de unos mensajes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quédate en CCE. Quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago, cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos, obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la Librería de la Casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la Librería de la Casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hemos regresado y continuamos ahora con la siguiente actividad que se realizó en el Festival Internacional de Trombón Ecuador FITE 2020. Una de las actividades que tuvo gran realce fue la difusión y organización de la información y experiencias recopiladas en la Escuela Latinoamericana de Trombón para el estudio personal. Sí, chicos, ¿ustedes sabían que existe una página entregada al estudio y todo relacionado al trombón? No, la verdad, no lo había escuchado. Cuéntanos, se escucha interesante. Así es, hay una página en Facebook con el nombre Escuela Latinoamericana de Trombón. El maestro Alejandro Parra nos comenta de cómo nace la idea de la Escuela Latinoamericana de Trombón. Nos afirma que nace por la necesidad del aprendizaje del instrumento, ya que en cada uno de los lugares bien apartados de países latinoamericanos no llega un profesor. Así es, nace la idea y se comienza a recopilar información haciendo un blog en el que su principio se hacía gratuitamente, junto con otras universidades. para desarrollar un futuro. Más adelante se presenta una herramienta aún más importante, que son las aulas virtuales, donde por primera vez se inaugura la primera aula virtual en latinoamericana de trombón. Más adelante, el maestro Alejandro Parra tiene que emigrar a Argentina, ya que en Venezuela, su país de origen, se pusieron las cosas difíciles desde el punto de vista económico. Entonces, en Argentina empieza nuevamente con la creación de la página de la Escuela Latinoamericana del Trombón, sin ningún tipo de apoyo. Empieza sus primeras clases en Facebook Live con un celular. La página toma realce con una entrevista con el maestro Rubén Carubi, Carlos Ovejero, donde comienza a llegar la información a varias partes de Argentina. Más adelante, hace igualmente una actividad similar con Lito Fontana y posteriormente con maestros de diferentes partes del mundo que también hacen colaboraciones en esta página de la Escuela Latinoamericana de Trombón. Hasta el día de hoy ha crecido tanto que existen 196 invitados y esto sigue subiendo. Además, el maestro afirma que hay material para todo nivel, desde principiantes hasta avanzados, donde además pueden buscar videos de cada material. Así es como esta página hace un gran aporte al desarrollo del trombonista latinoamericano. En Facebook, Instagram y YouTube encontramos como Escuela Latinoamericana de Trombón. ¿Qué les parece si escuchamos ahora uno de los tantos recitales que se desarrolló en el festival llamado Bajo Cero, donde tendremos la participación de los maestros Sergio Simoes, Adip Correa? En esta ocasión escuchemos solo al maestro Javier Colomer desde España, Saskia Apón, adaptación maestro Javier Colomer. ¿En serio? ¿Quién te dijo? ¿Y qué más sabes? Vamos, suelta el chisme. ¿Qué les parece, chicos, si nos vamos de viaje al país de Austria? ¿Austria? ¿Y por qué? Para conocer sobre la vida del gran compositor Bruckner. Les cuento que Bruckner padecía un trastorno obsesivo convulsivo con la religión. Así ha sido diagnosticado por varios psicólogos y psiquiatras que han analizado su personalidad. Además, el compositor padeció numerosas crisis de ansiedad y depresiones severas. Durante la crisis, su manía se intensificó hasta lo patológico. Su malestar o incomodidad se acentuaron cada vez más al no casarse y quedarse solo. En la soledad, la religión se convirtió en una manía. A todos sus conocidos les hablaba constantemente de religión y acabó por no tener prácticamente ninguna relación social y vivir muy aislado y recluido, con depresiones severas y trastornos del estado de ánimo cercanos a la locura. Bruckner fue objetivo de apropiación por los nazis. Goebbels presentó a Bruckner como un compositor ario del más alto pedigrí y un ícono de la altura alemana. La razón fundamental por la que los nazis se apropiaron de Bruckner es porque Hitler era un fanático de la música de Bruckner. Su modelo en ópera era Wagner, pero su compositor sinfónico favorito era claramente Bruckner. Es interesante señalar que a pesar de que Mahler y Bruckner tienen muchos puntos de coincidencia, Hitler detestaba a Mahler, porque Mahler era judío. El 7 de octubre de 1944, la Filarmónica de Berlín ofreció en Berlín un concierto bajo la dirección de Fort Wangler, en el programa La Novena Sinfonía de Bruckner. Está considerada como una de las mejores interpretaciones de la historia de la música. De hecho, su disco es considerado así. Además, solo 3 días después, la misma orquesta y director interpretaron la misma sinfonía en la Basílica de San Florida, junto a la tumba de Bruckner. ¡Hey chicos! Aquí un pequeño detalle. Las composiciones de Bruckner tienen dos cualidades que son paciencia y capacidad de esfuerzo. Bruckner no se revela en una primera audición. Realmente no es un compositor fácil. Requiere mucha paciencia, muchas horas de escucha y mucho esfuerzo de concentración en esa escucha. Pero el que logra acceder al mundo misterioso de Bruckner, tras meses o años de esfuerzo, tiene una fuerza interior que estará siempre allí y le servirá de guía y ayuda para afrontar las luchas de la vida cotidiana. En esta tarde tenemos el agrado de contar con su presencia de los maestros Fabián Labre y Rómulo Gallegos, además del estudiante que tuvo participación dentro de las actividades del FITE 2020, Óscar Chicaiza. El maestro Rómulo Gallegos, trombonista profesional de gran trayectoria nacional e internacional, es muy versátil en los diferentes ritmos y géneros musicales con formación musical en el Colegio de Música General Vicente Aguirre de Riobamba, Conservatorio Nacional de Música Quito, Universidad Técnica de Manabí y maestría en Pedagogía e Investigación Musical en la Universidad de Cuenca. Actualmente es trombonista de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, profesor del Conservatorio Superior Nacional de Música, ex profesor de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, FOSGE. Sus giras internacionales por los países de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Argentina, Alemania, Suiza, Francia e Italia. Ganador del primer premio Jóvenes Solista Orquesta Sinfónica de Guayaquil en el año 1998. Y participa como capacitador y masterclass dentro y fuera del país. Organizador del Festival Internacional de Trombón Ecuador, FITE 2020. Bienvenido, maestro. Un saludo cordial a toda la audiencia, a todos los que están escuchando esta entrevista. Para los que no me conocen, mi nombre es Rómulo Gallegos. Yo soy trombonista ecuatoriano de gran trayectoria, muy versátil en todos los ritmos ecuatorianos, el género universal latinoamericano. Para mí es un gusto participar hoy en esta pequeña entrevista, ya que me han pedido que hable sobre el Festival Internacional de Trombón 2020. Este Festival Internacional de Trombón FITE 2020 se llevó a cabo del 14 al 18 de septiembre. Estuvieron participando músicos y docentes de diferentes países del mundo como Francia, España, Portugal, Chile, Brasil, Venezuela, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador y Bélgica. Hubieron clases maestras, conversatorios, conciertos en línea. Esto fue organizado por el Conservatorio Superior Nacional de Música, conjuntamente con la Cátedra de Vientos de Metal del Conservatorio Superior Nacional de Música, la Cátedra de Trombón, conjuntamente con el maestro Fabián Labre y mi persona Rómulo Gallegos, quienes somos docentes del Conservatorio Superior Nacional de Música. Tuvimos la iniciativa para realizar este festival. Este festival fue realizado vía Zoom en las fechas del 14 de septiembre y fue retransmitido por los portales del conservatorio, en el YouTube del conservatorio, en la página FITE 2020 oficial y en el Facebook Live del conservatorio, también en Instagram. ¿Qué pudimos aprender nosotros de este festival? Fue una experiencia increíble, donde tuvimos la participación de docentes como el maestro Jacques Mouillet desde Francia. Incondicionalmente él nos ayudó con una masterclass, teniendo así la oportunidad de presentar a nuestros jóvenes, a nuestros niños talentos de acá. Tocaron para él, donde demostraron sus habilidades y el maestro pudo dar muchas recomendaciones. El maestro Jacques Mouillet, al igual que los otros maestros, resaltaron que aquí en Ecuador tenemos mucho talento. Es iniciativa propia de nosotros como docentes ayudar al desarrollo musical, artístico de nuestro país, para salir con nuestra música de nuestras fronteras, para viajar, para unir distancias mediante la música. Asimilemos que la música es general, no solamente como trombonista, sino en todas las áreas es importante enfatizar este anhelo de unir nuestras notas musicales para seguir adelante en el crecimiento musical artístico de nuestro país. También es importante la motivación que tuvieron los jóvenes, ya que hubieron niños de muchas provincias, como Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, de Loja, de Cuenca, Guayaquil. Participaron en las charlas, en las conferencias, en las masterclass y en los conciertos virtuales. También tuvimos la oportunidad de contar con grandes exponentes de trombonistas ecuatorianos en conversatorios desde Guayaquil con el maestro Neuma, del Conservatorio Neumann con el maestro Olivio Wilca, con el maestro Carlos Solano desde la Sinfónica de Guayaquil, con el maestro Franklin Ordóñez desde la Sinfónica de Loja, con el maestro Dino Parcha desde la Sinfónica de Cuenca, con el maestro Ángel Ortega desde Loja igual, con el maestro Jacinto Yangarí desde Riobamba, Simón Gallegos desde Ambato, con colegas de acá de la ciudad, con el maestro Roberto Pachacama, Edwin Gualotuña, Fabián Incango, con Bolívar Punguil, y así un sinnúmero de maestros que nos colaboraron en este festival para los conversatorios. Para las ponencias tuvimos clases maestras con maestros de maestro Forner desde España, con el maestro Miguel Sánchez de Venezuela, Pedro Carrera desde Venezuela, Alejandro Anaya desde Colombia, Johnny Muñoz desde Colombia. Tuvimos la presencia de maestro como solistas también de diferentes países, con el maestro Andrés Rodríguez desde la ciudad de Costa Rica. Y bueno, me canso de enumerar tantos porque son muchos, ¿no? Y al igual que todos pusieron un granito de arena en esto, todos estuvimos presentes en este festival mediante Zoom y retransmitido en todos los portales digitales. Además que por primera vez en este evento tan importante, el Ecuador se puso en el nivel de los demás conservatorios de todo el mundo y dimos mucho que decir porque nos conocieron, nos llamaron, nos escribieron, nos felicitaron de muchas partes del mundo, inclusive de conservatorios importantes, felicitando nuestra iniciativa y siguiendo adelante. Es obligación moral de cada uno de nosotros como docentes, como intérpretes, siempre cultivar el buen hábito de construir nuevas cosas y seguir hacia adelante. Con esta iniciativa, con el apoyo del Conservatorio Superior Nacional de Música, con el maestro Fabián Labre, también hubo personal atrás, como el maestro Ramiro Aguamubete, con el maestro Víctor Chiluiza y otras personas, con el contingente del maestro Ricardo Montero Tenio, quien es rector del Conservatorio Superior Nacional de Música, nos ha abierto las puertas para hacer ese proyecto y muchos más. E igual ahorita terminamos un proyecto de una serie de masterclass donde tuvimos maestros desde la semana de noviembre, maestros en trombón desde Viena, estuvo el maestro Thomas, y luego estuvimos con Daniel Crespo desde Alemania, luego estuvimos con Hanna, una cornista también de holandesa, estuvimos luego con el maestro Patricio Consentino desde Argentina, Alemania, y terminamos este martes 15 de diciembre terminamos con el maestro David Avellán desde España. Bueno, para nosotros es un gusto presentar siempre estos proyectos para que se motiven los nuevos talentos ecuatorianos y puedan seguir en el estudio hacia la música, hacia el gusto de ser intérpretes de nuestra linda música ecuatoriana, latinoamericana y la música universal. Eso es lo que les puedo decir en cuanto al festival. Fue una linda experiencia. Motivamos a ustedes como jóvenes, a la audiencia, que sigan todas las programaciones del Conservatorio Superior Nacional de Música. Tenemos un canal en YouTube que presentamos cada semana obras que presentamos en las páginas de Facebook Live, Instagram, novedades sobre las cuestiones artísticas de nuestra institución. Al igual que yo como Rómulo Gallegos represento a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador también, donde estoy como instrumentista desde el año de 1999. Son 21 años que estoy al servicio de la institución. La Orquesta Sinfónica Nacional igual da conciertos cada semana virtual, y cuando volvamos a la normalidad obviamente serán presenciales, ¿no? De hecho, para fin de año estamos presentando concierto navideño ya de manera presencial, ya que ha sido 10 meses de estar en confinamiento y regresamos a las salas de conciertos con público. Será este 18 de diciembre fue el concierto espectacular con la Orquesta Sinfónica Nacional. Bueno, así como referente también de trombón aquí en el Ecuador, quiero felicitar por este programa, por esta entrevista. Sigan adelante, creen, innoven, estén en la vanguardia del arte, no solamente en la música. También a la audiencia que se prepare, que lea mucho, a los jóvenes que se involucren en la cultura, en el arte, no solamente en la música, que vean pintura, que vean escultura, que lean libros, literatura, que estén siempre claros de la belleza del arte. También estoy comenzando una nueva etapa en mi vida. Yo pienso que Dios quiera que sigamos todo bien adelante, como una responsabilidad nueva que acabo de tomar en la Universidad Central, donde voy a impartir también un poco de mis conocimientos en la cátedra de trombón y de corno francés. Eso es lo que les puedo manifestar. En cuanto al festival, tendremos nuevas programaciones. Estamos presentando también un concierto navideño con el ensamble de brass de los profesores del Conservatorio Superior Nacional de Música, por una iniciativa justamente de mi persona y del área. Queremos nosotros brindar a toda nuestra sociedad un concierto navideño, que vamos a interpretar una obra de Susato. Vamos a hacer un movimiento del Cascanueces, todos son adaptaciones para brass, y nuestra música, como no podía faltar, la música navideña ecuatoriana, en arreglos también de compañeros de acá mismo, como el maestro Diego Chicaiza, docente de trompeta del conservatorio. En este festival estará participando también Fabián Fonseca, Fernando Rodríguez, Diego Junía, Fabián Labre, Víctor Chicaiza, mi persona Rómulo Gallegos. Y tenemos dos personas invitadas, que es Andy Gallegos, que es estudiante del Conservatorio Superior Nacional de Música, y Edgar Gallegos, es mi hermano, es tubista, él es instrumentista de la banda sinfónica del municipio. Eso es lo que les puedo decir. Les invito a que sigan siempre las buenas programaciones de esta prestigiosa emisora, y un agradecimiento para cualquier cosa que se quieran contactar conmigo. Tengo mi perfil en Facebook, búsquenme como Rómulo Gallegos. Tengo mi página de YouTube, mi canal de YouTube, pueden buscarme también como Rómulo Gallegos para que puedan ver videos referentes a lo que es el trombón, el brass y muchas cosas más. En cuanto al festival, esperamos tener el próximo año una nueva edición, igual con la colaboración de muchos maestros del extranjero, y si Dios permite, en algún momento presencial estaremos haciendo un festival a lo grande, donde podemos invitar a muchos maestros. Ojalá que podamos tenerlos por acá como solistas, como talleristas, como capacitadores y muchas actividades más. Eso es lo que les puedo decir en cuanto al festival, y muchas gracias por esta entrevista. Un cordial saludo, hasta una nueva oportunidad. El maestro Fabián Lambre, trombonista graduado en el Conservatorio de Ámsterdam, Holanda, en el año 2017, inicia sus estudios en la Fundación Brass Band del Ecuador en el año 2002. Posteriormente forma parte de la Exfilarmónica del Ecuador en el año 2008 hasta 2011 como trombonista. Ha asistido a festivales internacionales de trombón como en Perú, Chile, Colombia, Holanda. Asimismo, realiza estudios en la Escuela Comarcal de Música de Comta en Muro de Alcoy, España, con Javier Colomer en el año 2011. Posteriormente estudia en el Conservatorio de Ámsterdam en el año 2012 hasta 2017. Actualmente, profesor de trombón y coordinador académico de vientos metales en el Conservatorio Superior Nacional de Música de Ecuador, director de la banda de conciertos de la misma institución y organizador del Festival de Trombones Ecuador FITE 2020. Maestro, ¿cuál cree que ha sido los múltiples beneficios que ha traído este festival a los jóvenes trombonistas ecuatorianos? Que los múltiples beneficios que ha traído este festival a los jóvenes trombonistas ecuatorianos es en sí el poder tener contacto con, precisamente valga la redundancia, con trombonistas del extranjero, con reconocidos maestros internacionales, solistas, profesores, artistas, que en otras circunstancias pues hubiese sido o es difícil contactarlos. ¿Por qué se decidió hacer este festival? Cuéntenos, ¿cuáles fueron las causas que le motivaron? Una de las razones por la que se decidió hacer este festival fue en sí el acentuar o hacer que este festival sea una catapulta para destacar el talento de nuestros jóvenes y niños ecuatorianos. Tenemos entendido que hubo maestros de 11 países. ¿Cómo lograron dicha alianza para que estén presentes en el Festival FITE 2020? Bueno, tuvimos la suerte de tener un marco alrededor de 46 maestros, entre ecuatorianos e internacionales, extranjeros. Estuvieron alrededor de 11 países, incluso hasta más. A la larga de esta trayectoria, pequeña trayectoria que hemos tenido, tanto junto con el maestro Rómulo Gallegos y mi persona, hemos sido partícipes en otros festivales, hemos asistido como participantes. Y pues de ahí se ha ido sembrando amistades que a la larga pues nos hemos visto hoy en día en una situación en la que varias de las personas o contactos que hemos hecho en aquel entonces pues hoy en día están cumpliendo un papel, un rol importante en sus países. Entonces tanto como mi persona allá en Holanda o por aquí en Latinoamérica, igualmente Rómulo por aquí en Latinoamérica, entonces todas esas alianzas, esas amistades se vio reflejado en sí en tener pues la suerte de poder contar con alrededor de 46 maestros en el festival. Oscar, desde tu participación en la clase de Jacques Mugger, cuéntanos cómo fue tu participación y cuál fue la mayor enseñanza de la clase. Hola, mi nombre es Oscar Chicaiza, soy estudiante del Conservatorio Superior Nacional de Música. Estoy cursando el quinto nivel, mi profesor es Fabián Labre. Y agradeciendo la invitación a Stalin, respondo a su pregunta. Fue uno de los momentos más emotivos en mi carrera como trombonista, ya que me estuve preparando varias semanas atrás con ayuda de mi profesor Fabián Labre para poder lograr ser partícipe del masterclass y presenciar al gran maestro Jacques Mugger. Puesto que uno como estudiante, al estar en el mismo masterclass recibiendo enseñanzas de la persona que admiras, es realmente genial. Con mucho nerviosismo y con ganas de aprender algo nuevo, doy por seguro que el maestro supera todas mis expectativas. Hay que ser constante con todo aquello que te apasiona y hacerlo bien, siendo estable en el tiempo, afinación y sonido. ¿Qué obras interpretaste para el maestro? Cuéntanos las recomendaciones pedagógicas. La obra que interpreté fue la sonata de Zuleg. La recomendación pedagógica del maestro Jacques Mugger fue estudiar con metrónomo, ser estable con el tiempo, al momento de interpretar con piano. Bueno, el tiempo ya se nos está acabando, así que aprovechemos dando un agradecimiento a las páginas de Facebook del Conservatorio Superior Nacional de Música, igual a Innova Trombone, que apoyaron al Festival Internacional de Trombón. No te olvides de las páginas Uniendo a Distancia y a la Escuela Latinoamericana de Trombón. Además, podemos resaltar que este festival tuvo una gran acogida. ¿Saben que solo en la página de Escuela Latinoamericana tuvimos un alcance en la semana de 269.800 personas? La actividad más visitada fue la masterclass del maestro Jacques Mouguet, con 13.722 visitas. Lamentablemente el tiempo ya se acaba. Esperamos que hayan disfrutado del programa. Yo soy Andrés Rodríguez. También esperamos que este programa haya sido de su mayor agrado. Yo soy Stalin Golotuña. Sintonizamos en la próxima edición de Conserva la Radio. Yo soy Melanie Singo. Hasta pronto. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio.